Apocalipsis. Esto es un resumen del libro de Apocalipsis en 2 minutos. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos y 404 versículos y fue escrito en la isla, que era una prisión, de Patmos por el apóstol Juan en el año 96. El libro tiene el propósito de fortalecer a los creyentes perseguidos con la firme esperanza del triunfo futuro de Cristo y sus promesas de recompensa. En el versículo 1:19 se resume el libro completo, donde dice, las cosas que has visto, y que eso está en el capítulo 1, las cosas que son, capítulos 2 y 3, y las cosas que habrán de suceder después de estas, que son las visiones que Juan tiene acerca de Cristo en el cielo y en la tierra, que aparecen en los capítulos 4 al 22. El primer capítulo, en ese Juan describe la visión que tuvo de Cristo y la comisión que Cristo le dio de escribir y enviar el libro a 7 iglesias de la provincia de Asia. Los capítulos 4 al 19, el libro contiene una sucesión de juicios divinos sobre el mundo. Primero los juicios de los sellos, seguidos por los juicios de las copas, terminando con los de las trompetas. Estos juicios son intercalados con visiones de eventos que suceden tanto en el cielo como en la tierra. Al final, en el capítulo 20, nos habla del milenio y el juicio de los malvados. Y los capítulos 21 y 22, del cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva y gloriosa Jerusalén que Dios habrá de traer, en la cual va a Él morar junto con todos los creyentes. Esto ha sido un resumen del libro de Apocalipsis en 2 minutos.